Bienvenidos amigos, estamos en un programa más de Subsuelo S.A. agradeciéndoles a todos que nos escuchen. Y bueno, hoy estamos acá 4 de septiembre y trayéndole el episodio 292. Arrancamos con una banda de Islas Canarias. Arrancamos con una banda de Islas Canarias que se formó en 1979, llamada Scorbuto. Esto de un sencillo llamado Documentación, que saliera por allá en 1982 por el sello Jaja Records. Escuchamos primeramente el tema Tieso Talegos, y vamos ahora a escuchar el tema Documentación, que sería la cara de este sencillo Scorbuto Crónico, sonando en Subsuelo S.A. ¡Documentación! Así es, esa era la gente de Escorbuto Crónico. Y ahora nos vamos a, bueno, con una banda argentina, una banda conformada por chicas llamada Penadas por la Ley, una banda que estuviera activa por allá desde inicios o mediados de los noventas. Y bueno, años atrás se trasladaron a España, de hecho a Bilbao, en Euskal Herria, y han sacado ahí varios discos. De hecho, vamos a escuchar este llamado Irugarrena, de las chicas de Penadas por la Ley, un disco editado por Bam Bam Records. Son solo 4 temas. Este material fue sacado en el 2014 y por ahí tiene varias ediciones en CD y en LP. Entonces, vámonos con las chicas de Penadas por la Ley. Vámonos con No es No y Tu Suerte, 2 temitas. Seguirán. pacto con el diablo para poder seguir andando, pacto con el diablo para poder seguir andando, pacto con el diablo. Bueno, parece que las chicas de Penas por la Ley no quieren sonar. Ahí está brincando el disco, entonces vamos a limpiarlo un poco, a ver qué tal. Brincamos de Argentina, vamos a México. Una banda de Guadalajara, ya disuelta, según me parece, llamada Los Monjo. Que por ahí, bueno, fueron bastante comparados con el sonido de Escorbuto en cuanto a... a la voz, a la música, etcétera. Por ahí estuvieron haciendo varias giras y demás. Y bueno, vámonos con el disco que se llama La Vida Que Nos, Que Todos Envidian. Material 2014. Por ahí estuvo en diferentes presentaciones, en 12 pulgadas, etcétera. Y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar un par de temas de La Cara A, los dos temas que abren esa cara. Vamos a escuchar de la cara B, Hey Tú, Hazlo Tú Mismo y Rock Basura, dos temas de Los Monjo desde México, de su disco llamado La Vida Que Todos Envidian. Sonaron los Monjos desde México y ahora nos vamos hasta Colombia. Vamos a escuchar esta banda clásica, bueno, de esas bandas también ya desaparecidas. Estamos hablando de la gente de Excombro, un disco, bueno, con el mismo nombre de la banda. Son 5 temas. Vamos a escuchar Vete a Dormir y Duda, 2 temas de la cara B de este disco. Me parece que fue en 90 y... vamos a ver. Bueno, ahorita les confirmo la información. Cuarteto colombiano, Excombro, sonando acá en Subsuelo S.A. Ya saben, pueden localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vete a dormir, vete de una buena vez, te va a despertar, este va a estar con fire. mal de la sociedad. Voy a estallar por culpa de ella. No hay facilidad para escapar de esta puta, puta sociedad. La, la, la, la, la, la. La palabra del hombre inferior se vuelve mierda según material 1997 desde Medellín, Colombia, la gente de Excombro. Ahora nos vamos a España, a Mallorca. Precisamente vamos a escuchar esta banda llamada Estiércol, de un disco llamado Pesticidio. Bueno, nuestro amigo Marca andaba por acá en Costa Rica y dándose ahí unas vueltitas, quien era parte de Síndrome de Abstinencia, luego de Estiércol, y la banda por ahí continúa en activo. Vámonos ahora entonces a escuchar un par de temas. Vamos con el tema Ecologista y Este Boludo, material, bueno, de su disco llamado Pesticidio. Esto es entonces Estiércol. Y tantos como tú, pedazos de nada. Tú y tantos como tú, pedazos de nada. Tú que tanto hablas pero no mueves un dedo. Tú que botas a los verdes y cada domingo en la playa y no recoges nada, nada. Tú, ecologista de habladuría, no te vi cogiendo chapapote. Nunca más. Tú, ecologista hipócrita, me asquea tu abrigo de bisón. Te arrancaría las piratillas, María la bufanda, de la parte del corazón. Tú, ecologista fariseo, que no te vi tirando una colilla por la ventana. ¡Pirómano, cabrón! Tú que tanto hablas pero no mueves un dedo. Tú que botas a los verdes y cada domingo en la playa y no recoges nada, nada. Tú, el gran marido prepotente y arrogante, siempre fardando de lo que no hace. Neoliberal, sin ningún amigo homosexual. Tus chistes verdes aburren a la gente. Dicen no ser racista, pero no quieres un negro como yerno. Tú y tantos como tú, pedazos de hipócritas. ¿Qué imagen queréis dar cuando salís a pasear? Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú y tantos como tú, pedazos de mierda. ¿A quién queréis engañar cuando salís a vacilar? Tú y tantos como tú, pedazos de escoria. ¿Qué imagen queréis dar cuando salís a pasear? Tú y tantos como tú, pedazos de hipócritas. ¿Qué imagen queréis dar cuando salís a pasear? Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, y tantos como tú, pedazos de nada. Sí, Corralito fue como como se robaron la plata adentro de los bancos, la plata que va dentro de los bancos, y nadie podía retirar plata. Nos creíamos diferentes en un continente pobre, privilegiados europeos en un continente indígena. Blanquitos aislados con dólares para gastar, la pobreza no la veíamos ni en la tele estatal. Nos metieron ilusión que no nos podía pasar. Bueno, parece que los discos no quieren sonar, están ahí brincando mucho, así que vamos a intentar limpiar por acá los lectores. Mientras tanto nos vamos hasta Chile, vamos a escuchar una banda llamada Mal Gobierno. Está de un disco que un 7 pulgadas compartido con la gente de Inner Conflict. Por acá estuvo participando Maldita Cruz, No Sé Qué Records, Internacional del Mal, Jornero Records, La Esperanza Intacta, entre otros. Vamos a escuchar el lado de Mal Gobierno mientras trato de solucionar un poco acá lo que pasa con los CDs. Y vamos a escuchar Meli Wixan, Mapu, Ellos Te Mienten y Subversión. Entonces, desde Chile, la banda Mal Gobierno. Los hicieron despreciables. Subsuelo S.A., episodio 292, y como siempre, no pueden faltar los fallos técnicos. Y pues bueno, algo estaba ahí pasando con el lector de CDs. Vamos a ver qué tal nos resulta ahora. De Chile, después de escuchar Mal Gobierno, vamos a escuchar ahora la banda Los Violadores. Esto es un disco de 1990 llamado En Vivo y Ruidoso. Bueno, ahí como de no un homenaje, pero no está de más de ahí enviar ahí saludos y condolencias a Enrique Héctor Chalar, más conocido como Pil o Piltrafa, quien falleció el pasado mes de agosto. Bueno, una pérdida para el rock en español, el punk rock en español, de las primeras bandas tal vez que llegó de Sudamérica por estos lados en castellano. En fin, vámonos entonces de su disco de 1990, En Vivo y Ruidoso, Los Violadores. Vamos a escuchar los temas Represión y Violadores de la Ley, clásicos de Argentina. We'll be right back. bueno, de Argentina. Nos quedamos acá en el vecino país de Panamá. Vamos a escuchar a estos veteranos de Caras de Hambre. Bueno, una de las bandas pioneras de la escena centroamericana, se podría decir, del hardcore punk, que por ahí sacaron en 1989 su demo, su cassette Anarquía para Todos, que bueno, dio vuelta en el circuito subterráneo, el circuito hardcore punk, y fue un gran salto para ese sonido centroamericano. Bueno, Caras de Hambre, de hecho, reeditaron o sacaron su disco Anarquía para Todos con algunos temas ahí nuevos. Fue reeditado en formato LP 12 pulgadas y en el 2020. Vamos a escuchar un par de temas, o vamos a ver si puedo pegar tres temas: Ruido 1, Gotas de Odio e Insoportable. Esto es Caras de Hambre desde Panamá, sonando en Subsuelo S.A. Preparando la situación, invitación de toda organización para identificar, robotizar nuestra conciencia. En Panamá vamos a escuchar esta banda llamada Desorden Político, una banda a la que no tengo mucha información. Este disco me lo hiciera llegar nuestro amigo Gigo, de hecho en la última presentación de Caras de Hambre acá en Costa Rica, ahí andaba promocionando esta banda con unos CDRs. Vamos a escuchar entonces a lo que tengo entendido es una de las bandas viejitas de allá de Panamá, igual de hardcore punk. Y vamos a escuchar un par de temas. Vamos a escuchar Por un Burgués y Nuevo Orden. Un par de temas entonces de los también panameños Desorden Político, sonando acá en Subsuelo S.A. Ya saben, episodio 292. Nos pueden contactar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. We'll be right back.

Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parte... La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Beneficiointerno.blogspot.com. Subsuelo S.A. Bueno, llegamos a la mitad del episodio 192 de Subsuelo S.A. Como escucharon, nos pueden localizar también o escuchar acá en nuestra casa, www.beneficiointerno.blogspot.com. Ahí se estarán colgando los programas, o seguirnos también por iVoox como Subsuelo S.A. También los lunes nos retransmiten a las 2 de la tarde hora Costa Rica, 10 de la noche hora España, hora Madrid, en Asalto Mata Radio Rock, esta emisora con bastantes programas de rock en general, en todas sus vertientes y de diferentes latitudes. asaltomataradiorock.com. Vamos a cambiar un poco los sonidos, vámonos un poquito más extremos, vamos a escuchar algo de death metal. Esto es una banda costarricense llamada Astriferus. Bueno, ellos sacaron un demo por allá en el 2019 y ahora en el 2020 sacaron un EP en formato 12 pulgadas llamado The Lower Levels of Sentence, que lo editó Me Saco Un Ojo Records. Bueno, son cuatro temas. Vamos a escuchar un par de la cara A, Ghost Universe y Exercise in Tantric Sorcery. Cuarteto costarricense, Astrociferus. Esquizofrenia, diagnóstico psiquiátrico en personas con un grupo de trastornos mentales crónicos y graves, caracterizados por alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad. Causa además una mutación sostenida de varios aspectos del funcionamiento psíquico del individuo, principalmente la conciencia de la realidad y una desorganización neuropsicológica más o menos compleja. en especial de las funciones ejecutivas, que lleva a una dificultad para mantener conductas motivadas y dirigidas a metas y una significativa disfunción social. Así se llama el material que nos ha estado acompañando de fondo en todo el programa, Esquizofrenia, que es uno de los varios discos del proyecto Melómana Distorsión de nuestro amigo Juan. Bueno, este en particular fue grabado por allá en 2013-2014 y se llama precisamente como el texto que les acabo de leer, Esquizofrenia. Todos son cortes con ruidos, sonidos extraños, algunas baterías, sintetizadores, etcétera, como pudieron escuchar. Y pues bueno, eso es Melómana Distorsión con su material Esquizofrenia, que de hecho, bueno, tienen bastante material, algunos un poco más livianos, no tan ruidosos. Siempre buscando la experimentación en cuanto al ruido. Y nuestro amigo Juan, aparte de este proyecto, bueno, está en otros también, como su banda Antro, también en Exacerbación, y además de eso con su sello Oído Irritado Records, que le ha sacado bastantes cosas en cuanto a metal extremo, cosas ruidosas de noise, industrial, hasta algo de hardcore por ahí, algo de hardcore y punk. Así que síganle la pista, Oído Irritado Records, Melómana Distorsión. Ya tienen bastante para conocer un poquito más del ruido que se hace por acá. Continuamos con sonidos extremos y continuamos en Panamá. Vamos con este proyecto, me parece unipersonal, de Black Death, llamado Abattoir. Esto es de un 7 pulgadas compartido con la gente de Morbid Funeral. El disco se llama Huestes de Profanación, editado en el 2019 por el sello amigo Visceral Vomit Records. Vamos a escuchar entonces al proyecto Abattoir, Decapitación Letrinal y Ordalias de Hierro Fundido. Abattoir. We'll be right back. Sonó Abattoir desde Panamá y vamos a escuchar ahora la cara, bueno, o la otra cara de este compartido, una banda de black metal de acá de Costa Rica, los veteranos Morbid Funeral, que por ahí dice que originalmente se llamó Mortal Throne y luego cambiaron su nombre a Morbid Funeral. Bueno, no soy conocedor ni muy seguidor del black metal, sin embargo esta gente tiene algo que me atrapa ahí, tiene tal vez ese sonido crudo, no sé, hasta por a veces tiene hasta ciertos elementos ahí medio punk que me gustan. Y pues bueno, en fin, vámonos con Morbid Funeral, de igual del compartido con Abattoir llamado Huestes de Profanación. Vamos a escuchar los dos temas de ellos, Midnight Moon y Worshippers of Evil. Esto es una versión en vivo. Entonces, Morbid Funeral, black metal de acá de Costa Rica, material 2019. Esto es Worshipers of Evil. Así aplastante sonaba la gente Morbid Funeral. Y continuamos, vámonos ahora con un proyecto Salvador, Costa Rica. Un proyecto que se formaron en el 2014. Estamos hablando de la gente Morbid Stench. Como les digo, comparten gente de El Salvador y gente de Costa Rica. Un proyecto de metal con Doom. Por ahí han sacado varios materiales, y precisamente el que vamos a sonar es un 7 compartido, 7 pulgadas compartido con la gente de Metrogot. Bueno, en estas dos bandas el vocalista de Master Butcher, colega acá de Costa Rica, es el que hace los vocales en ambas bandas. Bueno, más adelante vamos a escuchar Necrogot, que es un proyecto de metal de Suecia, Costa Rica. Pero de momento vamos a escuchar a la gente de Morbid Stench, que igual es un proyecto donde el vocalista de Master Butcher comparte con Josef Najarro y José Montesino de El Salvador. Esto es Morbid Stench. Así de devastador sonaba la gente en Electrogoth, este proyecto que bueno, se grabó así a la lejanía, por decirlo. Bueno, el compartido con Morbid Stench, Necrogoth, material 2017. Bueno, estamos llegando al final de Subsuelo S.A. Creo que dividimos un poco ahí las dos horas, algo de punk y hardcore al inicio y algo un poco más extremo de metal en esta segunda hora. Para cerrar, ya saben, nos escriben al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos escuchan cuando subamos los programas en el blogspot beneficiointerno.blogspot.com o bien por la plataforma de iVoox. Y los retransmite la gente de Asalto Mata Radio Rock. Vamos a cerramos con un tema de Melómana Distorsión. Como les dije anteriormente, el proyecto que nos ha estado acompañando con el sonido de fondo, por decirlo así. Bueno, este disco es Esquizofrenia, material 2014, dice que toda la música fue inspirada por el libro costarricense Cachaza, un libro de 1977 del escritor y psiquiatra Mora Rodríguez. Vamos a escuchar el tema 13, Polo Moro, que es un tributo, dice que contiene un extracto de una entrevista a este autor, propiedad de Punto y Coma de la UNED y tomado sin autorización de un medio público, con respeto y admiración. Entonces cerramos el programa con Polo Moro, Melómana Distorsión, y hasta la próxima. De pronto tenemos más de una personalidad.